Pepe te lleve. ¿Qué pretendes? ¿Que el tren de Pepe te espere? ¿Qué querés? ¿Que el tren de Pepe te deje? ¿Qué querés? ¿Que el tren de Pepe te lleve? ¿Qué pretendes? ¿Que el tren de Pepe te espere? ¿Qué querés? ¿Que el tren de Pepe te deje? ¿Qué querés? Este es el merengue del tren. Este merengue. En el tren de Pepe te venden leche, te venden té, tereré, fernet, jerez. ¿Qué querés de beberé? Este es el tren de Pepe. Tenés pebetes, tres pebetes verdes, 13 de merengue. Este es el merengue del tren. Mercedes, ve el tren de Pepe desde Belén. Belén, ve el tren de Pepe desde Mercedes. ¿De qué tren? El tren de Pepe. Che, ¿qué querés, nene? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés que el tren de Pepe te lleve? ¿Qué pretendes que el tren de Pepe te espere? ¿Qué querés que el tren de Pepe te deje? ¿Qué trefe? ¿Qué querés que el tren de Pepe te lleve? ¿Qué pretendes que el tren de Pepe te espere? ¿Qué querés que el tren de Pepe te deje? ¿Qué trefe? ¿Qué querés? ¡Que fuera el tren! ¡Que fuera el tren de tanto tren! ¡Qué gente, che! ¿Qué gente? ¿Que el tren de Pepe te lleve? ¿Qué pretendes que el tren de Pepe te espere? ¿Qué querés que el tren de Pepe te deje? ¿Qué trefe? ¿Qué querés que el tren de Pepe te lleve? ¿Qué pretendes que el tren de Pepe te espere? ¿Qué querés que el tren de Pepe te deje? ¿Qué trefe? ¿Qué querés? El tren de Pepe se ve desde que trequen, desde que quen, desde trené, el telén, que es el esquel. Se ve que crees el tren de Pepe, nene, ¿qué te crees? Este es el merengue del tren, es el merengue. Desde el tren de Pepe se ve verde el césped, se ve celeste el éter, ¿me entendés? ¿Me entendés? El tren de Pepe. ¿Qué merequetengue de gente en este tren de Pepe, Pepe, Pepe, Pepe, Pepe? Es el merengue. En re, Fede, el merengue en re, metele. ¡Qué gente, che! ¡Qué gente! ¡Qué gente, qué gente, che! ¡Qué gente! ¡Chévere, chévere, chévere, chévere! ¡Chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, che! ¡Chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere, chévere! Césped verde, entre gente decente se mece. Este es el merengue del tren. Este nene rebelde merece que se le rete, que se cree. Este es el merengue del tren. Es que el tren de Pepe merece que se le respete. Este es el merengue del tren. Es el merengue del tren de Pepe que desee. Este es el merengue del tren. Que merengue tenga que tener se mete Pepe. Este es el merengue del tren. Es el merengue que desea en el tren de Pepe. Pere, pere, pere. Este es el merengue del tren. ¿Qué querés que espéreme que trepe de mente? Espérese, espérese. Este es el merengue del tren. ¿Qué? Pere, che, detente, pere, que frene. The end.